enseñar a gozar. Escúchame, nena, los chicos del grupo Bandido te van a enseñar a bailar el bim bom bam bam. Cumbia, cumbia, y de la nuestra, ¡Vegeta! ¡Muévete, muévete! ¡Así, así! Ha llegado para todas las mujeres este ritmo caliente y sensual. Acércate, mami, y mueve la colita al ritmo del bim bum bam. Quiero el movimiento de tus caderas, quiero que me roces tu piel morena, así. Quiero el movimiento de tus caderas, quiero que me roces tu piel morena, así. ¡Así! Que te voy a enseñar a bailar el bim bom bam. Metiendo, sacando. Metiendo, sacando. Metiendo, sacando. Metiendo, sacando. Metiendo, sacando. Todas las mujeres, este ritmo caliente y sensual. Acércate, mami, y mueve la colita al ritmo del bim bum bam. Quiero el movimiento de tus caderas, quiero que me roces tu piel morena, así. Quiero el movimiento de tus caderas, quiero que me roces tu piel morena, así. ¡Así! Que te voy a enseñar a bailar el bim bom bam. Y dice así: metiendo, sacando. Metiendo, otra vez, sacando. Más rápido, nena. Metiendo, sacando. Metiendo, sacando. Metiendo, sacando. ¡Hey, hey! Y esto va para toda la gente del norte. Que te voy a enseñar a bailar el bim bom bam. Y dice: metiendo.